Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto aquí en la Ciudad de México. Los saluda Diego Rivero a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio informativo. Hoy martes 19 de septiembre del año 2017, 32 años después de este sismo del 85 que se conmemoró hoy en la mañana, incluso por el presidente Enrique Peña Nieto. Pues se registra un nuevo movimiento telúrico, la información va fluyendo, nos dicen que fue de 7.1 grados Richter a las 13:14 horas con epicentro en Puebla. Hay cifras preliminares que nos dicen que hay 42 personas fallecidas en Morelos, 3 en Puebla y 2 en el Estado de México. La verdad es que hemos estado viendo las imágenes en la televisión y pues a los que les tocó vivir esto, pues les revive muchos recuerdos, ya que pues estamos viendo edificios colapsados, bardas caídas, pues la caída de vidrios, de plafones. Yo en lo personal me tocó vivirlo allá en la calle de Río Amazonas, en Paseo de la Reforma, ahí cerca de 222, y pues se sintió fuertísimo. Realmente no había yo sentido un movimiento de tanta intensidad y con esa sensación pues trepidatoria, realmente, de que la tierra estaba brincando. O sea, no era como otros movimientos, como el pasado 7 de septiembre, que se sentía, pues digamos, el movimiento de un lado a otro, como bien lo dice el movimiento oscilatorio. Pues yo sentí realmente que este movimiento pues fue como un brinco, como una sacudida, que llegó primero una primera sacudida y unos segundos después empezó, como digamos, el latigazo y se empezó a mover todo. Realmente yo empezamos a evacuar, tomé mi cámara de video y ya cuando estaba en la entrada del edificio, pues empezaron a caer pedazos de roca de los edificios contiguos, empezó a caer vidrio, se cayó un vidrio también de ahí de un edificio de la PGR, estaba yo muy cerca realmente, y pues realmente sí fue una sensación pues muy mala realmente. Pues no, esperemos que todos estén bien y en la medida de lo posible, pues como lo dije, ya hemos estado viendo las imágenes en la televisión y pues sí se ve una devastación bastante considerable. Como le decía, estamos martes 19 de septiembre a 32 años del terremoto de 1985. Estamos tratando ahorita de establecer comunicación con nuestros reporteros para que nos comenten cómo se vivió allá en Oaxaca, cómo se vivió allá en Puebla, allá en Morelos, que fue Morelos y Puebla pues fueron de los estados más afectados. Entonces la información sigue fluyendo ahorita. Como le comentaba, hasta ahorita tenemos cifras preliminares de 42 personas muertas en Morelos, 3 en Puebla y 2 en el Estado de México. Las comunicaciones están realmente mal, no hay teléfono ahorita de ningún tipo. Estamos tratando de hacer las comunicaciones vía WhatsApp, vía internet. Pues veamos ahorita cómo nos va. Tenemos ya en la línea, me parece, a nuestra compañera Gabriela Hernández del Estado de México. Gaby, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas tardes, te saludo a ti al auditorio. Mira, pues comentarte que el sismo que sacudió esta tarde la Ciudad de México y el Estado de México, bueno, en sí estuvo muy fuerte, muchos decimos que estuvo más fuerte que el anterior, pero mira, comentarte en experiencia propia, yo me encuentro internada en el Hospital Regional de Liceamín, aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, y bueno, este hospital pues sí sufrió daños severos, hubo caída de del techo. Se está esperando que llegue Protección Civil para que pues valore si el edificio del hospital está en condiciones para que los internos puedan seguir permaneciendo dentro de las instalaciones del hospital. Ante esto, pues ahora sí que a esperar este reporte, porque están haciendo recorrido en todo el municipio de Nezahualcóyotl, pues de igual manera recabando la información, porque en muchos lugares se cayeron bardas, transformadores, los mismos transformadores que cayeron en los carros. Y bueno, aquí cerca del hospital se cayó la barda de una preparatoria, toda una barda completa. Y bueno, en casas particulares también hubo caída de bardas. Y bueno, qué decirte, en experiencia propia digo que el sismo se sintió muy fuerte, una experiencia de verdad muy, ¿cómo te la puedo describir? Muy preocupante, muy desesperante, que de repente ves pasar tu vida y lo que quieres es ayudar, y ves a la gente que está en sus camillas y no puedes hacer nada más que correr porque está en riesgo tu vida. Pero mira, afortunadamente también hay enfermeras valientes que se quedaron con sus pacientes, a otros nos sacaron, en lo personal también me ayudaron, me sacaron a una zona segura, y otras enfermeras más pues se quedaron con sus pacientes salvaguardando su vida, muy a costa de la propia Diego. Eso es lo que te puedo comentar de cómo tu servidora vivió el sismo aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, en el hospital regional del ICEMIN. Pues ahí está Gaby Hernández, una versión yo creo que muy similar a la de todas. Pues sí, yo también veía los rostros de preocupación de las personas, y pues ya también te agradecemos muchísimo, Gaby Hernández, que nos hayas dado tu reporte. Y por aquí, mire, una nota que acaba de salir aquí al minuto: reportan 8 personas muertas por el sismo allá en el Estado de México, y también reportan que salen brigadas de aquí de la Ciudad de México rumbo a Jalisco, brigadas de búsqueda y rescate. Ya nos acompaña aquí Miguel Muñoz, colaborador nuestro aquí en El Punto Crítico. ¿Cómo te fue de temblor, Miguel? Bastante pesado, mi querido Diego Rivero. Buenas tardes, amigos del auditorio. Bueno, pues en este momento son las 5:07 PM, información de último momento que tenemos, me reporta mi compañero Daniel Rodríguez, aquí de la producción. Tenemos un reporte desde Oaxaca, ¿verdad? Gisela Ramírez, vamos a tratar de comunicarnos. Quiero decirles que la comunicación vía celular está prácticamente nula, es intermitente, por obvias razones. Me están llegando mucha información al respecto, obviamente todavía es información preliminar, pero me dicen que ya se encuentra Gisela Ramírez. Gisela, ¿cómo estás? Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. A ver, Gisela, bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación en este momento. A ver, Gisela, ¿me escuchas? Sí, bueno. Gisela, adelante. ¿Se escucha mejor? Adelante. Sí, una disculpa, las líneas están colapsadas. Y bueno, comentarles que efectivamente, nuevamente Oaxaca resintió este temblor. La zona de la Mixteca es la que está pues mucho más agobiada por el sismo. Se reportan varios edificios dañados, principalmente la iglesia, el Palacio Municipal. Fue desalojado un hospital del Issste en Huajuapan de León. Ya el gobernador hizo un breve recorrido. Nos estamos trasladando hacia el lugar donde él va a dar conferencia, para dar a conocer los principales resultados de este recorrido de última hora. En el Istmo nos reportan 10 edificios adicionales que resintieron este temblor nuevamente y que bueno, presentan ya daños estructurales. Así que estaremos pendientes del reporte. Por el momento solamente han sido crisis nerviosas. Afortunadamente no hay personas lesionadas o pérdida de vidas humanas, solamente hasta el momento son daños materiales. De acuerdo, Gisela, muchísimas gracias. Estamos en comunicación de manera permanente. Claro que sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias. 5:09 PM en el centro de la República Mexicana. Al paso de los minutos le vamos a ir actualizando cómo estuvo este movimiento telúrico aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana. Atención, ahí le va la última cifra que me está llegando por parte de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. En este momento asciende a 79 la cifra de muertos tras este sismo de 7.1 grados Richter. Estamos hablando que en Morelos están reportando 54 muertos, 13 en Puebla, 8 en el Estado de México

Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones en este, pues en este noticiero especial por esta situación que estamos viviendo de este movimiento telúrico en varias partes de la República Mexicana. El epicentro, pues fue en el estado de Morelos. Ya les acabamos de dar también la actualización, se las vamos a ir dando al paso precisamente de los minutos. Pero mientras quiero compartirles un tuit de Miguel Ángel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación. Dice, por favor, no generen y no crean en rumores. Estén atentos a la información de cuentas oficiales y de las autoridades. En redes se están propagando el rumor de otro gran sismo. Si bien puede haber réplica, los sismos no se pueden predecir. Eso inclusive lo habíamos platicado en días anteriores aquí en El Punto Crítico a raíz de una conferencia que dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una red también de periodistas en la cual estoy conectado en este momento y me están indicando algunos datos importantes. Les cuento y se los comparto lo que me están diciendo. Dice, amigos, podrán ayudarme en sus redes. Si alguien se encuentra por Álvaro Obregón 286, avise a los rescatistas. Oscar Cantellano sigue atrapado bajo los escombros, tiene su celular a la mano y está avisando, así que son algunos de los datos que tenemos en este momento. ¿Qué pasó, Daniel? Jesús Teodosio, regidor de Taxco. Jesús Teodosio, a ver, me lo detienes por favor, el teléfono. A ver, es el regidor de Taxco, Guerrero. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, a ver, ¿qué nos puede reportar? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué te reporto? No todos andamos aquí muy preocupados y ocupados en el tema. Ya por ahí ustedes ya vieron algunas imágenes de lo acontecido aquí en Taxco. Pues, desgraciadamente, se desgajaron varias piedras en nuestra entrada, una de las carreteras federales de entrada. Se desgajaron varias piedras, así como nuestro principal monumento, que es la iglesia de Santa Prisca, donde también tuvo severas afectaciones. De acuerdo. Oye, me imagino que está a todo lo que da, los servicios de emergencia, 911, todos, para ayudar a las personas afectadas. Así es, estamos todos todos ahora sí que en nuestra postura de ayudar, porque pues al final del día, no únicamente aquí en la cabecera municipal, sino que en varias de las localidades, pues existen aseveraciones, ¿no? Derrumbes, varias rocas, árboles caídos, aquí en el mismo Taxco colonial, pues tenemos varias fisuras en varias casas, escuelas, en varios templos, ¿no? Muy bien, oye, también me imagino que para las horas que ya han pasado después del movimiento telúrico, tuvieron comunicación ya con el gobierno del estado de Guerrero. Sí, por ahí tuvimos comunicación con los de Protección Civil del estado, pero pues también es un poquito escasa debido a que estuvimos casi más de hora y media incomunicados, sin líneas telefónicas, nada de comunicación, no teníamos absolutamente nada de comunicación, y sí se hizo un poquito difícil, además de las aseveraciones en diversos puntos del estado, pues, ¿no?, que comprendemos y entendemos perfectamente, pues, de que no somos los únicos afectados. Sin embargo, el ayuntamiento municipal ha tomado las medidas precautorias necesarias y agradecidamente, gracias a esas buenas funcionalidades, el día de hoy estamos no preparados quizá para este tipo de magnitudes, pero sí al menos de respuesta inmediata, pues no todos ahorita en el ayuntamiento están colaborando para poder coadyuvar en estos acontecimientos que se han dado, porque aquí mismo se colapsó una casa. De acuerdo. Tenemos informes, ¿no? Muy bien. Jesús, vamos a estar en comunicación contigo el día de mañana para que nos actualices cómo van las cosas allá en Taxco, Guerrero. Muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos. De acuerdo, muy amable. Bueno, les quiero comentar, actualizándole algunas informaciones, me están diciendo que se requieren picos y palas para sacar a los niños de la escuela Repsamen en Cuapa. Pues están pidiendo que se comparta esta información. Les repito la información, que es muy importante. Se requieren picos y palas para sacar a los niños en la escuela Repsamen en Cuapa. Por favor, hay que compartir y hay que divulgar este tipo de informaciones. Sí hay que, por favor, compartirlas. También ahí les va Alfredo del Mazo, que es el gobernador del Estado de México. Está confirmando una muerte más en Edomex. Y bueno, asciende la cifra total. Estamos hablando 81 personas muertas tras este sismo de 7.1 grados Richter. En el desglose, hasta el momento van 54 personas que han fallecido en el estado de Morelos, 13 en Puebla, 9 en el Estado de México, 9 en la Ciudad de México, y se está reportando ya una persona fallecida en el estado de Oaxaca. Así que son algunas de las informaciones que nos están llegando en este momento. También quiero comentarles, en el centro de Cuernavaca, bueno, me han llegado varias fotografías donde hay algunos lugares colapsados. El secretario de gobierno, Matías Quirós Medina, informó que según el último reporte del C5, el número de víctimas por este sismo se elevó a 54. En el mismo tenor, explicó que el sismo impactó en 12 de los 33 municipios, Tetecala, Cuernavaca, Jojutla, Miacatlán, Yecapixtla, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Yautepec, Tlayacapan y Zacatepec, entre otros lugares. Se está destacando también que el municipio más afectado de todos fue Jojutla, donde tiene el mayor número de decesos, además de aceptar que varios tramos carreteros sufrieron bastantes daños. Así que son las últimas informaciones, y veo las imágenes, las fotografías que me están mandando, pues son francamente desgarradores. Ahí les va también información para la Ciudad de México. Bueno, dice el gobierno del Estado de México, informa que el saldo hasta el momento de los daños causados por este sismo, a las 13 horas con 14 minutos del 19 de septiembre, dice fallecidos, bueno, la cifra ya se las había dado, dice fallecidos 9, de los cuales 4 son mujeres, 3 menores de edad y 2 hombres, en varios municipios, entre ellos Calpúhuac, Ecatepec, Jonacatlán, Chalco, Jalostoc, Tenancingo, Lerma, Ocuilán. Los lesionados son 29 hasta el momento, de los cuales 22 se registraron en el Hospital José María Rodríguez de Catepec. Se registraron afectaciones materiales, tales como caídas de barda, derrumbes, hundimientos en los municipios de Ecatzingo, Jalatlaco, Santiago Tianguistengo, Toluca, Ecatepec, Tlanepantla, entre otros. El aeropuerto de Toluca estuvo recibiendo vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sistema de Mexicable está suspendido hasta el momento. El Mexibus brinda servicio de manera gratuita. ¿A quién tenemos? A Sara Pablo. A Sara Pablo. Sara Pablo, que es reportera de aquí de Grupo Radio Fórmula. Sara, te escuchamos. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te comento que en la Cámara de Diputados se sintió fuerte el temblor, y por lo pronto ya las autoridades de Protección Civil determinaron que el día de hoy, mañana, no habrá actividades en el recinto legislativo de San Lázaro. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marí, pues informó que se está haciendo una revisión, por supuesto, de todas las instalaciones de este complejo del recinto legislativo, y bueno, por lo pronto pues dice que estarán pendientes para tratar de solidarizarse con las personas afectadas por este sismo, que pues todavía no se termina de saber de qué magnitud son los daños. Y vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. En este momento no lo podemos saber. Lo que se reportan hoy son daños de tipo plafones, desprendimientos de material de cantera, en recubrimientos, desalineaciones en el candil monumental del salón de pleno, algunos desprendimientos de material de techo, pero no podemos saber si esto tiene un daño estructural hasta que no vengan y practiquen las inspecciones necesarias. Yo no creo que las practiquen en un día, así es que eso nos llevará por lo menos hoy y mañana. Por lo menos hoy y mañana estará cerrada la Cámara de Diputados. Por lo pronto, pues dijo el diputado presidente que estarán en contacto con las autoridades correspondientes para determinar cuál sería la manera en que la Cámara de Diputados y los legisladores en particular se puedan solidarizar con los damnificados de este sismo que se sintió en el centro de nuestro país. El reporte que tengo. Sara, muchísimas gracias. Estamos en constante comunicación. Gracias. Claro que sí. Buenas tardes. 5:25 en el centro de la República Mexicana. Bueno, quiero comentarles antes de irnos a la pausa, les repito que el Mexibus brinda servicio de manera gratuita y normal en el Estado de México. Las instalaciones estratégicas, estamos hablando la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, sin novedad, el gobernador del Estado de México se encuentra en el C5, donde instaló el Consejo de Coordinación Operativa y va a sesionar con su gabinete esta tarde para conocer los pormenores de la situación en el Edomex. En el C5 también están presentes personal de la Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas. El mandatario giró instrucciones para brindar protección y auxilio a todos los mexiquenses. Así que esa es la información que tenemos hasta el momento del Estado de México. Obviamente, toda esta información se tendrá que ir actualizando al paso de las horas. Antes de irnos a la pausa, me dicen que me queda aquí unos cuantos segundos, un minuto, si me permite también recomendarle, si no tiene luz, cómprese unas lámparas esas que tienen pilas, compre agua, compre cuestiones muy básicas, porque en algunos lugares seguramente va a tardar en llegar el suministro de luz. Así que tenga paciencia y por favor cuídese mucho, esté en constante comunicación con su familia. Por favor, si no tiene que salir, por favor no salga, y hay que cuidarse de los maleantes, porque ya sabe que en estas tragedias también están a la orden del día. 5:26, estamos en comunicación, estamos en vivo aquí en el Punto Crítico en Radio Fórmula 1470 AM. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Servicios a la comunidad solicita su colaboración para la localización de Uziel Gómez Rivera. Desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Para más información visita el portal Has Visto A en pgr.gob.mx o llame al 01800-0085-400. Has Visto A es un programa de la Procuraduría General de la República. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Aprovecha plátano Chiapas a $7.90 el kilo y kilo de piña gota de miel a solo $9.90. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Solo 19 de septiembre, precio válido con tarjeta recompensa, sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? 5803-5000. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Ton. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeyton.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En Fundación Proempleo DF nos enfocamos a potencializar las habilidades de emprendedores para iniciar o mejorar su negocio. Hoy contamos con becas. Ven y capacítate. Contáctenos al 5545-0845, en www.proempleo.org.mx y en Facebook como Proempleo Distrito Federal. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Bueno, a ver, compañero, ¿a quién tenemos? A Alfredo Ramírez. Alfredo Ramírez. Bueno, aquí está mi compañero en la producción, Daniel Rodríguez, que le agradezco mucho. También a Alan Castro, y también al señor Diego Rivero. Y también en la parte de los controles también está Gerardo Tobón, siempre al pie del cañón. Alfredo Ramírez nos está reportando desde la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Alfredo, buenas tardes, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes, Miguel, a toda tu audiencia. Así es, nos encontramos, hemos hecho recorrido por la zona de Polanco, por la zona de Reforma, Polanquito, Ejército Nacional. Recordarle a la ciudadanía que se mantenga con calma. La verdad es que toda la vialidad de este lado está completamente colapsada. Te informo que justo acaban de cerrar las salidas por el bosque de Chapultepec en Reforma en dirección hacia el centro. También hay una única salida en dirección hacia Periférico Norte. La verdad es que la recomendación hacia toda la ciudadanía sigue siendo que si es posible que se quede en sus lugares de trabajo, en sus hogares, a la gente que viene manejando en el tráfico. El servicio de transporte colectivo Metro está ofreciendo servicio gratuito. Es mucho mejor estacionarse, dejar el auto y empezar a caminar. La verdad es que por lo que he venido también monitoreando de noticias, la gran crisis ahora, más allá de manos, es la llegada de los servicios de emergencia y llegada de material de ayuda, equipo de curación, equipo de para remoción de escombros, guantes, picos y demás. La verdad es que quien esté cerca de las zonas que están con edificios derrumbados es donde se puede ayudar. Quienes estamos en la periferia, creo que somos muchísimo más útiles, y en este momento abandonamos los automóviles y empezamos a caminar. En esta zona de Polanco, fuera de algunos edificios con grietas, no se han reportado mayores incidentes, pero sí me parece que nos espera una larga tarde y una larga noche a los ciudadanos de la Ciudad de México. Quienes podamos salir y ayudar, serán siempre las manos bienvenidas, y también, sobre todo, la ayuda de todos a no estorbar y a permitir que los equipos de emergencia se desplieguen libremente por la ciudad. En la zona de acá de Polanco y Reforma, donde están ciertas bases también del ejército, he sido testigo de grandes convoys que pasan tratándose de abrir paso entre las diferentes avenidas. Por eso es muy importante, y reitero, que a todos los automovilistas que se encuentran circulando, dejemos los autos, permitamos que la ayuda fluya y esperemos pacientemente y estemos atentos a los comunicados oficiales. Creo que uno de los grandes retos también es que vía redes sociales, vía WhatsApp sobre todo, han estado circulando diferentes rumores de un próximo sismo muy grande o de incluso información errónea. Seamos prudentes con la gente que estamos compartiendo información a través de esas vías. Es momento de ayudarnos entre todos y es momento de estar unidos y evitar este tipo de cosas. Otros incidentes de los que hemos sabido, lamentablemente, hay zonas de la ciudad, sobre todo en el área de Santa Fe, en el área de escuelas, donde aprovechando el caos y el tráfico ha habido algunos asaltos a la gente que se encuentra en el tráfico. A quien se encuentra circulando por ahí también le recordamos tener mucho cuidado. Algunas rapiñas en algunos supers que también sufrieron daños. Me parece que justo es un llamado a la ciudadanía a comportarnos, a reivindicarnos con nuestros actos, y es el momento de apoyar entre todos, Miguel. De acuerdo, pues muy completo el reporte que nos estás dando. Te lo agradecemos mucho, Alfredo, y estamos en comunicación el día de mañana para actualizarnos, por supuesto, de toda esta información que nos estás presentando. Gracias, y cuídate mucho también tú y tu familia. Igualmente, Miguel, a todo tu auditorio, estamos pendientes cualquier cosa que necesiten. Ándale, pues, 5 de la tarde con 34 minutos, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. A ver, le voy a dar a conocer una lista de los lugares de que están totalmente afectados. Les comentamos que la lista de edificios con reportes de daños en la Ciudad de México como consecuencia de los sismos de magnitud de 6.8 grados Richter con epicentro en Puebla y 7.1 grados Richter con epicentro en Morelos, Bueno, ahí le van, es el edificio de Servicio Nacional de Empleo por el Metro Etiopía. Edificio en Xola, esquina con Bolívar, pavimento exterior de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Niños Héroes y Galicia en la delegación Benito Juárez. Yucatán y Guerrero en la colonia Roma. Hamburgo y Génova en la zona Rosa. Escuela en Chihuahua y Orizaba, colonia Roma. Gabriel Mancera y Escocia, colonia del Valle. La tienda Soriana en Tasqueña. Edificio en el TEC de Monterrey, campus Ciudad de México. Miguel Negrete y Niños Héroes. También estamos hablando que en la zona de Zapata y Petén, División del Norte, un edificio se colapsó. Miramontes y Las Bombas, incendio y derrumbe de dos edificios. Génova 37, edificio colapsado. Vallarta Ramírez, edificio colapsado. Soriana de Tasqueña, colapsado, personas atrapadas. San Antonio Abad y Chavero, edificio con daños. Primaria Repsamen, avenida Brujas y Madero, niños atrapados, es donde están necesitando picos y palas. Por favor, si usted está cerca de ahí, si tiene la posibilidad de ayudar, por favor, corra a ayudar. Puebla y Medellín, fuga de gas. Estamos hablando en la escuela primaria Montesquieu, hay un derrumbe en el eje 2 Sur y Ámsterdam, derrumbe en Calzada del Hueso y Rancho del Arco, 3 edificios derrumbados. En Loma Estrella, 2 edificios que se colapsaron. En Guadalupe Ramírez y 16 de septiembre, iglesia también está derrumbada. En Santana y Ejido, derrumbe con 5 personas atrapadas. Álvaro Obregón y Valladolid en la Roma, edificio colapsado. Gabriel Mancera y Escocia, 3 edificios colapsados. En Acoxpa y Trancas, una bodega colapsada. Bueno, y otros lugares más, por ejemplo, en Amores y Viaducto, edificio colapsado, el tren descarrilado en el metro Nopalera, que por cierto me recordaba mi compañero Diego Rivero de la producción, que del sistema de transporte colectivo las líneas que no están funcionando por esta situación que hemos vivido es la 4, la 8 y la 12. Y de las demás, me está informando Diego, te lo agradezco mucho, Diego, que están funcionando casi normal. Digo casi porque el servicio está bastante lento y también y lleno también, además, aparte también del Metrobús, que está bastante, bastante lento. Tenemos otra llamada. A ver, Daniel, ¿a quién tenemos? A Jorge Bermúdez García. ¿A quién? Jorge Bermúdez García, reporte de Puebla. A ver, bueno, ya lo tenemos. A ver, Jorge Bermúdez, ¿qué pasó? ¿Cómo están las cosas en Puebla? Buenas tardes. Pues déjame decirte muy buenos días al Cielo Punto Crítico. Un saludo a todos los escuchas. Déjame decirte que aquí nos sentimos la sacudida muy fuerte. Hay afectaciones en los municipios de la Mixteca Poblana. Ejemplo, lo que es Chila de Puebla, Atlixco, Puebla, en afectaciones en casas y en templos, y lo que es en Puebla capital también hay afectaciones, y lo que es aquí en la Sierra Norte de Puebla, déjame decirte que el reporte es a lo blanco, cuando comenzó el movimiento telúrico, por cierto, muy fuerte, fuertísimo, la gente, trabajadores de aquí del centro de Huauchinango, yo vivo aquí por el centro, me percaté que pues la gente salió muy muy tranquila debido a lo que había hecho, y se desplazaron del ayuntamiento en lo que estaba el movimiento telúrico. Por cierto, vuelvo a repetir, muy fuerte. De acuerdo, pues Jorge, muchísimas gracias, estamos en comunicación el día de mañana, gracias. Sí, claro que sí, si gustan puedo mandarle algunas imágenes. Muchísimas gracias, 5:39. Bueno, les doy información, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3 aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana, con despliegue de 3,428 militares y equipo canino tras este sismo. Hay información también ya hay información del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y dice que es lamentable que a 32 años recordar los sismos de 1985 suceda ese mismo movimiento telúrico. La mayoría de los edificios están de pie y solo en lugares específicos vio edificios colapsados. Se puso en marcha el Plan MX, que involucra a todas las dependencias gubernamentales. Las Fuerzas Armadas se desplegarán en las zonas donde hubo colapsos. Trabajan en coordinación con la Policía de la Ciudad de México, Protección Civil. Se reúne con su gabinete. La mayoría está concentrado en Oaxaca y Chiapas, precisamente por el primer movimiento telúrico que hubo hace exactamente 2 semanas. Se trabajará en coordinación con la Ciudad de México. Ordenó una revisión a los centros de salud, a los que estén en condiciones inseguras. Se les va a trasladar a pacientes e inmuebles en condiciones de operación. Dio instrucciones para que el ISSSTE y lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social atiendan a toda la población, incluso la no derechohabiente. Observó afectaciones de un multifamiliar y una escuela a las que podría trasladarse. Se hará un balance y una cuantificación de los daños. La prioridad es apoyar y socorrer a la población con servicios médicos y remoción de escombros. Pide a la población despejar las calles y protegerse en sus viviendas. Pide estar atento a los llamados de Protección Civil. Casi 3,000 elementos desplegados en la Ciudad de México, y se va a seguir el protocolo para asegurar que habrá sobrevivientes. Dice, no dejaremos a Chiapas ni Oaxaca en este último minutito. Bueno, después del corte mejor, les voy a dar a conocer lo que está dando de información de última hora el Servicio Nacional, el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuanto ya al detalle de lo que vivimos, de lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México y en otras partes, por supuesto, de la República Mexicana. Estamos en vivo aquí, 5:41 PM en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Hoy se conmemora el sismo más letal en la historia de nuestro país. Un día como hoy, pero en 1985, se registró un movimiento telúrico que alcanzó los 8.1 grados en la escala de magnitud Richter. En aquel entonces, el gobierno del presidente de la Madrid no reaccionó con la oportunidad esperada. Más aún, rechazó la ayuda internacional, misma que luego aceptaría reconociendo la gravedad de la situación. Se dice del sismo y del cisma, ya que para analistas políticos y sociales fue un evento que marcó la separación sociedad-gobierno, que trataba de sobreponerse a los trágicos eventos del 68. Nunca se sabrá con exactitud la cifra de muertos y desaparecidos en el terremoto, aunque la historia popular y colectiva habla de 10,000, y hasta ahora es la que se refiere. A 32 años de los hechos, México lo recuerda, no solo en el pensamiento, sino a través del dolor de nuestros hermanos en Chiapas y Oaxaca. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde 0 pesos en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. México se lleva en la sangre y en el corazón. ¿Sabías que el primer nombre del país, una vez alcanzada la independencia, fue Imperio Mexicano? Grupo Fórmula, presente en el mes patrio. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia. Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mío, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 aquí en el centro de la República Mexicana. Le voy a ir actualizando las cifras que tenemos aquí en la Ciudad de México según cifras de Protección Civil. Bueno, pues ahí le va la cifra. 30 muertos aquí en la ciudad. 60 rescatados de inmuebles colapsados. 44 puntos con derrumbe o colapso aquí en la capital. Así que hay que seguir insistiendo, tomar precauciones. Si usted no tiene por qué salir ya de su casa, no salga, por favor. Me están reportando también mi compañero y el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, que están asaltando en la bajada de Santa Fe hacia Constituyentes y Reforma. Los vehículos están varados por el tráfico. Dice que hay hasta mujeres atracando a los conductores. Y bueno, pues esta situación que nos comenta nuestro titular de este espacio, créame que se está replicando desgraciadamente en varios puntos, y creo que es momento de hacer un llamado a la solidaridad y también para que nos unamos en este sentido. Si vemos este tipo de personas, caramba, pues agarrarla y entregarla a la autoridad, creo que es lo menos que podemos hacer. También comentarles que hay varios lugares, concretamente yo le puedo decir uno que conozco, en la delegación Gustavo Madero, allá por avenida 412 y la 1547, hay un transformador que se está a punto de caerse. Les repito, avenida 412 y la 1547, en la sección 6 de San Juan de Aragón, frente al Bosque de Aragón. Por favor, lo que es Protección Civil, la delegación Gustavo Amadero y también la Comisión Federal de Electricidad, por favor, ayuden ahí a los vecinos, porque para empezar no tienen luz y enseguida está a punto de caerse ese transformador. Hay algunos problemas de fugas de gas, caída de algunos árboles en esa zona, y bueno, son algunas de las afectaciones. También les comento que la Secretaría de Movilidad coordina acciones de apoyo para asistir a las personas afectadas por el derrumbe de un inmueble ubicado en Álvaro Obregón 286, Colonia Roma Norte. Por la cercanía personal de la CEMOVI, se presentó minutos después para asistir a quienes quedaron atrapados en el lugar. Daniel Rodríguez, ¿a quién tenemos ahora? Tenemos el reporte de Puebla con María de la Fe Torres Parada. Perfecto, a ver, vámonos hasta Puebla. Mafe Torres, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte, ¿qué nos tienes? Hola, amigo, muchas gracias. Bendito sea Dios, estamos bien. Te puedo decir que, bueno, en lo personal, no pasó de un susto muy grande. Estábamos adentro de la universidad, logramos desalojar todo lo que es la UPAEP bien, no tuvimos daños que lamentar en cuanto a las personas, y hay peritajes haciéndose en muchos edificios. Actualmente sabemos que hubo derrumbes en la zona centro de la ciudad, incluyendo una escuela primaria donde sí, lamentablemente, fallecieron dos personas a quienes les cayó encima una estructura. Sabemos de otras dos personas a las que les cayó encima alguna parte de alguna fachada en la zona centro, y parece que hasta ahorita son las únicas personas fallecidas que están confirmadas. Se siguen haciendo peritajes a largo y ancho de la ciudad, y el ejército ya ha hecho andar el plan DN3 con el que se está apoyando a las personas damnificadas, porque sí hay quienes ya perdieron su vivienda. En este momento ahorita ya se hicieron algunos albergues para recibir a las personas que necesiten apoyo, mientras son revisadas sus viviendas o los lugares en los que se encontraban. De acuerdo, Mafe. Oye, nada más una cosa. ¿Tienen cómo está el servicio bueno, de la luz y el agua? ¿Cómo está? ¿Me escuchas, Miguel? Sí, te estoy escuchando. Te preguntaba cómo está el servicio de la luz y el agua. Parece que no nos está escuchando. A ver, Mafe, ¿me escuchas? Parece que no nos está escuchando. María de la Fe Torres Landa, pero de todas maneras, en lo esencial, ya nos dio a conocer toda la información. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, si no se puede hoy, el día de mañana. 5:49. Y bueno, les estaba comentando una información importante también de lo que está ocurriendo allá en la colonia Roma. hasta las 16 horas del edificio ubicado en Álvaro Obregón 286. Se habían rescatado a las siguientes personas. Atención, ¿eh? A ver, de las personas rescatadas allá en Álvaro Obregón 286, ahí le van los nombres: Laura Bernal, Maribel, Iraís, Marcelo, Areli, Berenice Castrejón, Héctor Miguel Romano Trejo, Rodrigo Ávila, Nancy Alvarado, Armando Daniel da Silva, Teodoro Hernández, Ernesto Soto Cisneros. Y se continúa obviamente con la coordinación de trabajos de rescate con la Secretaría de Movilidad, también los bomberos, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Cruz Roja, el ERUM y la Policía de Investigación. En el lugar, la CEMOVI instaló un centro de acopio en el que se reciben medicamentos, inyectables, sueros, vendas, algodón, gel antibacterial, pilas, lámparas y cobijas. De última hora está reportando Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, 30 personas fallecidas. A ver, tenemos más información, ahí les va. En las instalaciones del Partido de Encuentro Social se reportó que tiene algunos daños como fisuras, pero no está en riesgo ni estuvo en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en ese momento. Más información que nos está llegando. Bueno, estaba llegando también información de allá de esta zona, de la zona de Reforma e Insurgentes, del Monumento a la Madre. Tenemos el reporte no oficial, no lo tengo todavía como oficial, pero parece que se había derrumbado, así que vamos a confirmar esa información. Aquí me está recordando Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, revisar los ductos de gas. Recomendación a las personas que permanecen en sus casas, que no salgan si no tienen que salir a la calle, como lo hemos venido comentando desde hace varios minutos que se inició este espacio informativo. Y bueno, la verdad de las cosas es de que la situación que se vive ahorita en las calles es de verdad caótica, y bien lo decía mi compañero Diego Rivero, productor de este programa. Imagínense ustedes en la noche, si ahorita está bastante crítica la situación, en la noche se va a poner peor, porque tenemos problemas en las vialidades, es decir, hay poco transporte público y por supuesto también hay que decir que se comunique vía WhatsApp y otras por supuesto vías que lo pueda hacer. Así que en algunos lugares tampoco, la gran mayoría de los lugares no hay teléfonos, solamente nos hemos podido comunicar vía WhatsApp. Y ya sabe, por ejemplo, en el caso de Mafe Torres desde Puebla, se nos cortó la comunicación. Hace rato les platicaba también de lo del Servicio Sismológico Nacional, que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, para que no estemos espantados y no estemos ocupados viendo algunas informaciones falsas que corren a través de las redes sociales. A ver, ocurrió un solo sismo. Este movimiento telúrico fue exactamente a la 1:14 p.m, con magnitud de 7.1 grados en Puebla, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. El sismo ocurrió en los límites de los estados de Puebla y Morelos. Tuvo una profundidad de 57 kilómetros. El sismo fue independiente al del pasado 7 de septiembre, es decir, no fue una réplica. Provocó un movimiento muy intenso. Estuvieron expuestas 6.5 millones de personas en el Valle de México, en alrededor de 2 millones de viviendas. En la zona centro del país fue sentido por 12.4 millones que estuvieron expuestas a este movimiento telúrico. En Puebla se tuvo una intensidad de 7.4 grados, así que les repito, esta es información oficial de lo que es el Servicio Sismológico Nacional. Tengo información en el sentido de que ya hubo varias réplicas. La última réplica fue de 5.4 grados, escala Richter. Así que son algunas de las informaciones que hemos tenido en los últimos minutos aquí en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues ya estamos en los últimos minutos. Les recuerdo, por favor, si no tiene luz, vaya rápido a comprar a una tienda de autoservicio que esté abierta. Vaya a comprar una lámpara de batería, alimentos de esos que no se tengan que refrigerar, y Pan Bimbo, no sé, del pan que usted quiera, pero lo más importante es que tenga lo básico en su casa. Hasta el momento también les puedo informar que Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, no ha dado a conocer una información oficial en cuanto a la suspensión de clases. Sin embargo, en las instituciones educativas se dijo que hasta nuevo aviso los niños podían regresar a la escuela. Así que, bueno, son algunas informaciones que tenemos hasta el momento. Pues yo creo que la gran mayoría mañana no va a ir a la escuela, y pues esté pendiente de los medios de comunicación, por favor, de los tradicionales, de los serios, y no se guíe, por favor, de las redes sociales. Vamos a estar, por supuesto, en constante comunicación a través, por supuesto, también del Punto Crítico .com, y seguramente mañana ya nos va a acompañar aquí el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, no pudo llegar debido a este tráfico impresionante que se dio en la zona de Santa Fe, bueno, no solamente ahí, sino en todas partes, por eso fue difícil la llegada a estas instalaciones de Radio Fórmula, pero aquí estamos, pues, para servirle a todo el público que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Así que vamos a seguir con la programación de Radio Fórmula 1470M y en el punto crítico.com. A nombre de todo este gran equipo de trabajo, se despide, por supuesto, Miguel Muñoz. Buenas tardes. El punto crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mirar a México sin devociones ni prejuicios. He allí un primer paso para reconocerse, señalarse, transformarse, mejorar. Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. Observadores Internacionales. 10 de octubre. Casalam. Instituto de la Mexicanidad. Regístrate. mexicanidad.org.mx. Frases célebres. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más. Están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En México lo bueno cuenta. Hace 4 años creamos el Instituto Nacional del Emprendedor. Entregamos apoyos, asesoría y capacitación a más de 2.5 millones de emprendedores. Habla Pamela Olvera, emprendedora. INADEM nos ha apoyado sobre todo económicamente para así poder contratar consultorías sin las cuales no hubiéramos podido escalar internacionalmente. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.